dónde vas? A ningún lado. ¿A quién esperas? A nadie. Entonces, ¿qué haces aquí? Nada, solo miro. Van, el mundo avanza y yo en un rincón solo lo miro pasar. Y yo en un rincón los miro a todos sin mí. De amigos y amantes, la gente convive. Y yo en un rincón los miro vivir. Y yo en un rincón los miro a todos sin mí. Suena y al mundo agrada, pero mi canción se queda conmigo en este rincón, un rincón muy lejos del calor. El mundo avanza y yo en un rincón canto mi pobre canción que no escucha ni uno en un millón. Moda, canciones underground, música para todos. Y en este rincón suena mi pobre canción. Música que no haya ni un admirador. El mundo avanza, trenes llegan y trenes se van. El mundo avanza, trenes llegan y trenes se van. El mundo avanza. Y yo en un rincón solo lo miro pasar. Y yo en un rincón los miro a todos sin mí. Y yo en un rincón toco mi pobre canción. Trenes llegan y trenes se van, el mundo avanza. Trenes llegan, trenes se van, ninguno. Entonces, ¿no piensas subir este tren? No, puede irse.